Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Le damos gracias al Señor que nos ha concedido la vida y en esta vida que es tan finita, nos ha concedido la fe salvadora que nos persigue cada día, cada mañana despertamos pensando en nuestro Señor Jesús. Que Él nos guíe en este momento de enseñanza para que podamos ir creciendo. El alimento de nuestro hombre espiritual, de nuestro interior, es la palabra, no hay otra. El agua viva procede de la palabra de Dios. Todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento procede de la palabra de Dios. En términos prácticos, leer las Escrituras y meditar en ellas y orar cada día con las Escrituras nos va a hacer crecer. Así que vamos a seguir estudiando esta epístola, que es la epístola de Santiago. Este es nuestro tercer mensaje, luego de haber hecho una introducción y haber abordado los primeros versículos del capítulo 1. Habíamos hablado de cosas tan quizás incomprendidas para la mente humana sin Cristo, que comienza diciendo Santiago, sin vueltas, sin medias tintas, le dice: tengan gozo cuando estén en las pruebas. Y es algo que nosotros jamás quizás hayamos experimentado de forma plena, porque las pruebas han generado en nosotros tristezas, angustias, quejas, han generado quizás todo tipo de emociones y sentimientos menos gozo, en la medida que seguramente el Señor espera que eso suceda. No estamos hablando de sonrisa o de alegría, sino de un gozo interno, una paz, una tranquilidad en el Señor y una espera y un continuo pedido de decir: Señor, dame sabiduría en esta prueba. Sé que tú tienes que glorificarte en nuestras vidas, en estas situaciones como en estas otras, así que danos sabiduría. Santiago ha comenzado hablando de las pruebas y nos ha dado herramientas o lo que nosotros habíamos dicho, aquellas cosas con las que podemos atravesar las pruebas, ¿sí? De eso se trató nuestro mensaje anterior. Y a partir del pasaje que es Santiago 1, versículo 13 al 17, vamos a hablar de la tentación. O sea, Santiago hace un salto de lo que es la prueba, lo que es la tentación, para dejar bien en claro que hay una diferencia. Así que abra su Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces está claro que el apóstol, el Santiago, este siervo, este pastor, busca hacer una diferencia entre pruebas y tentaciones y aclarar algunos puntos que quizás estaban como confusos o entrelazados en ese tiempo en la iglesia y seguramente también hoy. Sin embargo, quizás para los que estudian en profundidad las escrituras, que van al idioma original, al griego, encontramos que la palabra que utiliza Santiago en el versículo 2, cuando dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, es un vocablo griego que es peirasmos, ¿Sí? Y es el mismo vocablo que aparece en el versículo 13 para referirse a tentación. O sea, la misma palabra griega se traduce en algunas partes como prueba y en otras se traduce como tentación. Y es porque la palabra es neutra, ¿sí? Adquiere el sentido negativo o positivo de acuerdo al contexto que se le da. Cuando se habla de prueba, se refiere a aquellas situaciones difíciles y circunstancias que el Señor nos hace pasar para tratar con nuestra fe, para que nuestro carácter sea perfeccionado al carácter de Cristo. Sí, eso viene de parte de Dios. Pero cuando esta palabra, peirasmos, se traduce como tentación, se refiere a algo negativo, algo que tiene que ver con una seducción que hace el maligno para hacernos pecar. Son dos cosas diferentes. Por un lado, las pruebas tienen que ver con Dios, porque Él quiere hacer crecer nuestra fe, Él quiere examinar nuestra fe y al mismo tiempo quiere hacer madurar nuestra fe, y para eso va a hacernos cursar por pruebas para que el resultado de nuestro carácter y la manera en la que reaccionamos vaya siendo pulido por medio de las pruebas. Bien, pero no es lo mismo tentación, que se trata de una seducción maligna que hace el diablo con el objetivo puntual de que los creyentes pequen, quiere hacerlos pecar. Sin embargo, dentro de la tentación se prueba la obediencia, ¿sí? Pero proviene directamente de parte del adversario. Bien, entonces no hay que confundir, por más que el vocablo. Hola, hola. Ah, bien. No hay que confundir, por más que el vocablo sea el mismo, son connotaciones diferentes de acuerdo al contexto que le precede a la palabra. Bien, prueba tiene que ver con un examen que Dios hace, pero tentación es una invitación directa a hacer el mal de parte del diablo. La prueba opera en nuestro espíritu, se trata de nuestra fe, pero la tentación opera en nuestra carne. Son dos áreas de trabajo diferentes. Dios va a hacernos atravesar la prueba, porque la prueba tiene que trabajar nuestra esencia espiritual. Sí, y eso va a operar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Pero la tentación apunta directamente a la carne, a los deseos de la carne, y va a buscar hacer tropezar a todo eso. Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad? Nosotros, cuando hemos empezado leyendo el Evangelio, vemos el gran título de la tentación de Jesús. ¿Y quién tentó a Jesús? El diablo. Bien. Eso fue una artimaña del diablo, buscando hacer tropezar a Jesús, buscando hacer pecar directamente a Jesús. Y aquí Santiago comienza haciendo una aclaración directa en el pasaje, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? Parafraseando: cuando alguno atraviese una situación, una tentación, no le eche la culpa a Dios. Esto nos lleva a la conclusión de que muchos creyentes equivocadamente le adjudican a Dios el hecho de ser tentados. ¿Sí? Suena raro, ¿verdad? Suena raro decirlo. ¿Cómo pueden echarle la culpa a Dios? Sin embargo, quizás es algo que está en la naturaleza del hombre, en la naturaleza pecadora del hombre. Es no asumir nunca la culpa, sino sentirnos víctimas toda la vida. Por decir de alguna manera, sea un hombre o sea una mujer, cuando ha cometido adulterio, me parece que tú estás fallando, ¿no? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ah, sí. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Oh, hola, hola. Ah, el cable. Hola, hola. Hola. Sí, no, ese es el de mano directamente. Hola, hola. Bien, continuamos. La manera en la que Santiago comienza o en estos versículos aborda la enseñanza nos da a pensar de que algunos creyentes equivocadamente culpan a Dios cuando caen en pecado, cuando son vencidos por la tentación, como sea hombre, sea mujer, quizás diga, bueno, Señor, tú me pusiste en esta situación, no me libraste a tiempo, no tuve manera de eludir la tentación, fui seducido, caí en pecado, ¿por qué no viniste antes a librarme? No sé, qué sé yo. Está en la naturaleza del hombre no asumir nunca la culpa, sino sentirse víctima toda la vida. No suele pasar. Siempre cuando se nos exhorta o se nos dice algo, siempre hay algo que queremos decir a nuestro favor, aunque sabemos que estamos equivocados. Pero siempre está esa naturaleza de no humillarse, sino de decir, no, quizás tengo la culpa, pero él también tiene parte de culpa. ¿Sí? De hecho, nosotros vemos esto claramente en el huerto de Edén, cuando el hombre cae en pecado y viene Dios a confrontar al hombre, a confrontar a Adán, le dice, ¿qué pasó? Sí, voy a parafrasear. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Inmediatamente, o sea, Adán comió y la culpa es absolutamente de él. Te dijeron que no comas de ese árbol y comiste, pero cuando le preguntó, ¿por qué comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Él inmediatamente dijo, no, la culpa no es mía. La culpa es de esta mujer que tú me diste por compañera. Bueno, ahí tenemos está tratando de deslindar la culpa, le echa la culpa a la mujer y le echa la culpa a Dios. Él puntualmente dice, no, no, la culpa no es mía, es la mujer que, por cierto, tú la hiciste. Si no lo hubieras hecho, si no me lo hubieras dado, si ella no estaría, capaz que el huerto de Edén seguiría existiendo, no lo sabemos. Pero habría un solo hombre, y ese es el gran problema, no existiríamos. De alguna manera, Adán trata de mostrarse como un inocente, como diciendo, no, yo no tengo culpa en este asunto. No, sí tenés culpa. Vos comiste del árbol que puntualmente se te dijo que no comas. Cuando va la mujer y dice, ¿y vos? No, no es culpa mía. Si yo soy una inocente paloma, la culpa es de la serpiente. Ah, o sea que hay un pasaje de culpa. Sí, no nos extrañamos de eso, nosotros somos así. No asumimos la culpa, sino que la vamos pasando, pasando, pasa en el trabajo, pasa en la iglesia, pasa en diferentes circunstancias, pasa en las familias. En mi casa, misteriosamente, se rompió una palangana, que hasta la fecha no sabemos quién la rompió porque nadie tiene la culpa. Y lo más gracioso, que yo soy el que pregunta y me echan la culpa a mí. Capaz que fuiste vos, dice. Wow, ¿será que soy sonámbulo? No me di cuenta, salí. Ya lo vamos a descubrir. También recuerdo que en cierto tiempo de conflicto económico en este país había una manifestación, que, no sé si llamarlo manifestación, de hecho fue que las personas salieron a la calle y en ese salir a la calle con la desesperación de que no había qué llevar a la mesa, empezaron los saqueos y estaban saqueando literalmente un supermercado. Cuando el reportero del noticiero se acerca a una persona que se llevaba un electrodoméstico en la mano y le dice, ¿qué están haciendo? Y él dice, estamos desesperados, hermano. No tenemos para comer, no sabemos qué hacer. Algo tenemos que hacer. Y sonó tan convincente que uno dice, ah, no, está bien. Pero estaba robando. Entonces, él no asumió la culpa de que él es ladrón por su propia maldad, sino que él como de alguna manera está justificando, dice, no, yo no soy ladrón, pero en esta ocasión estoy robando por culpa de la situación económica del país. Pues bien, el conflicto con el ser humano es ese. no asumir la culpa. Sin embargo, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La expresión, de hecho, en su idioma original tiene mucha vehemencia. Es como que Santiago está diciendo, cuando alguno es tentado, o sea, ni te atrevas a decir que es culpa de Dios. Ni lo pienses, ni por un segundo. ¿Sí? Recuerdo que me contaron una historia hace mucho, donde dos jóvenes que quedaron solos, ellos estaban orando, pero fueron tentados y terminaron haciendo cosas que no tenían que hacer. Y después, como que quisieron decir, bueno, pero el Señor permitió que esta situación pasara. No, no es culpa de Dios, jamás. O sea, Santiago dice, ni se atrevan a culpar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Lo declara la Escritura. Eso significa que Dios no tiene contacto con el mal. El hecho de que Él sea santo, santo, santo, es que Él es apartado. Hay un abismo entre la maldad y Dios. Nunca nada malo puede proceder de Dios, porque en ese caso su santidad se vería comprometida. Si Él es realmente santo, y así lo es, santo, santo, entonces jamás, nunca va a proceder de Dios algo malo. Por eso es que más adelante los versículos dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, toda cosa buena desciende de lo alto, nada malo desciende de lo alto. Por tanto, una tentación no puede venir de parte de Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque la tentación es una invitación a hacer el mal. Entonces, Dios jamás va a poner eso frente a sus propios hijos. Eso lo hace el diablo. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Sí? Dios está completamente aislado, o sea, es irrelacionable el mal con Dios. Jamás se puede decir que una tentación proviene de Dios, ni pensarlo. De hecho, la Escritura dice, Dios es santo. Dios dice, yo soy santo y ustedes tienen que ser santos. Ese es el mandato de Dios. Respecto de los deseos y las cosas que seducen a la gente y las llevan a pecar, el apóstol Juan escribe en su primera carta, en 1 Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, del mundo. ¿Sí? Entonces, todas aquellas cosas que a veces generan un deseo profundo en nosotros, tienen que ver con el mundo. A modo de aclaración, hay un texto polémico que cuando se hablan de estas cosas siempre surge el texto que es 2 Samuel 24:1, en donde se lee que Dios incitó a David a que cense el pueblo, ¿sí? Lo cual fue un acto pecaminoso de parte de David hacer ese censo, porque se apartó de la confianza en Dios para poner la confianza en los hombres. Y sin embargo, el pasaje paralelo que es 1 Crónicas 21:1 especifica que fue Satanás quien incitó a David. Y esto es de la misma manera en la que Dios permitió que Satanás obre en la vida de Job, ¿sí? Llenándolo de calamidades. Bueno, de la misma manera sucede. Cuando el mal sucede, cuando la tentación sucede, es porque Satanás la ejecuta, pero Dios la permite. Dios no la planifica, Dios no la envía, la ejecuta Satanás, pero siempre está de por medio el permiso de Dios. Bien, entonces, desde la perspectiva bíblica podemos decir que claramente Dios no tienta a nadie, pero Él permite que el diablo haga con sus hijos algunas cosas, porque al mismo tiempo la tentación prueba la obediencia. Bien, prueba la obediencia. Por esta razón también el Señor Jesús nos enseña a orar en la gran conocida oración de Mateo 6:13, que muchos llaman el Padre Nuestro. Puntualmente dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Esa es una expresión que nosotros tenemos que asumir cada mañana cuando nos levantamos. Tenemos que orar y decir, Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. O sea, que estamos diciendo que Satanás no nos tiente, que no haya una oportunidad en que él venga a tentarme. Y si viene a tentarme, líbrame del mal. Líbrame de que yo ejecute el mal. Entonces, si la culpa no es de Dios, ¿de quién es la culpa? La respuesta es propia, del hombre. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, el problema está adentro, no está afuera del hombre. Ni siquiera es culpa del que pone la trampa, ni siquiera es culpa del diablo, sino de la debilidad e ingenuidad del hombre. ¿Saben qué? Somos como los animales que se cazan, o como aquellos que van a cazar aves, ¿sí? Los que van a trampear aves. ¿Qué es lo que hacen para tratar de cazar una ave exótica? Fabrican una trampa y fabrican un cebo, una carnada, para que ya sea comida, obviamente tiene que ser algo que capte la atención del ave, que sea de alguna manera irresistible, para que el ave sea atraída y sea seducida por la carnada, que yendo hacia la carnada no se da cuenta que está la trampa, una vez que toma la carnada es entrampada. ¿Sí? Y de esa manera, ¡pac!, queda encerrada. Lo mismo pasa con los peces. Cuando los hombres van a pescar, llevan diferentes tipos de carnada. Masa, llevan unca, llevan tripa de pollo. Algunas carnadas son bien olorosas, otras son coloridas. ¿Y esta para qué? No, con esta sale tal pez, dice. No saca nada en realidad. Después, y con esta no, con esta saco este otro. Son diferentes tipos de carnada para tratar de sacar. Bueno, déjeme decirle que Satanás es un experto cazador de creyentes. Él va a llevar todo tipo de carnada y va a poner delante de cada creyente la carnada que va a tratar de seducirlo. Las dos palabras que utiliza Santiago para decir atraído y seducido tienen que ver con que aquello que Satanás pone delante del creyente es tan fuerte que va a captar su atención, va de alguna manera a romper el esquema en el que él está yendo hacia una dirección, va a seducirlo, va a llamarlo, va a conquistarlo, va a seducirlo. Para que cuando el hombre está llegando, como dice el proverbio, va, ¡pum!, cae en la trampa. ¿Bien? Satanás hace eso. Satanás tiene su cajita de carnadas, de diferentes carnadas, coloridas, olorosas, son señuelos, y va a usarla de acuerdo a la debilidad que tiene cada uno de ustedes. Él hace una investigación exacta de los creyentes. Y va a decir, no, a este lo caso con un vicio. Sí, lo pongo en una ronda con... Lo voy a invitar a jugar al fútbol. Que este grupete lo invite y ellos van a estar fumando y van a estar tomando. Lo tengo. Y entonces va así, juega en un partido. Bueno, sí, tomemos algo. No, toma. Y al rato ya está con el vaso en la mano. Ya está cayendo. Otro puede ser pornografía. Hombre, mujer. No lo dejen solo porque lo primero que hace es ir corriendo hacia ese lugar. Diferentes tipos de carnada. Diferentes. Él está pescando a los hombres. El autor dice que la culpa es puramente nuestra. ¿De quién es la culpa cuando el ave es entrampada? Del ave. ¿Para qué se va a comer la carnada? Bueno, nosotros somos más inteligentes que los animales. Antes de ir hacia el lugar deberíamos examinar si no se trata de una trampa. Decir, ah, no, es una trampa. Dice, somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Siempre hemos asociado esta palabra, concupiscencia, generalmente con deseos sexuales. Sin embargo, su significado es más amplio, es deseo profundo de cualquier cosa. Deseo profundo de cualquier cosa. Eso es una concupiscencia. Y el problema es que es nuestro propio enemigo traicionero que siempre va a buscar llevarnos hacia algo malo. El fallo está en nosotros. El problema es nuestra carne no redimida. Es la naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que lidiar a diario, que nos lleva a hacer lo inmoral y no lo puro, que nos lleva a tratar de ver que las cosas del mundo son más atrayentes que las cosas de Dios. Miren lo que Pablo escribe en Romanos 7, 18 respecto de cómo es el asunto con la carne no redimida y con la que tenemos que lidiar cada día. Romanos 7, 18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dice, ah, con razón. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro, en mis miembros. Y eso termina con una expresión, con un clamor que Pablo dice: miserable de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Bien, somos hechos participantes por medio de Cristo de una naturaleza divina. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí?, que nos exhorta y nos guía. Pero también tenemos, desgraciadamente, en nosotros un enemigo que es la concupiscencia. Que es ese deseo fuerte, esa pasión que sigue buscando el pecado. ¿Sí? Es propia. Y es básicamente el área donde Satanás va a estar operando y que sabe exactamente cómo seducir. Entonces Santiago dice, una vez que llega Satanás, una vez que el tentador genera la tentación y la tentación genera una semilla en la persona, en la mente, entonces dice la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Santiago dice, no erren. Hermanos míos, no erren, no es culpa de Dios. Como esta palabra, concupiscencia, se traduce más con deseo fuerte, ¿sí?, nosotros podemos ver ese deseo en nosotros, incluso en muchas áreas de nuestra vida. Perdón. Cuando queremos comprar algo, cuando vemos algo en realidad, no lo queríamos comprar, no sabíamos que existía, o si no lo hubiéramos visto, jamás hubiéramos pensado que no hace falta, pero de repente salimos, pasamos por algún lugar y vemos una prenda de vestir y de repente decimos, esa me hace falta para predicar los domingos, ese saco me hace falta, ve el precio, sale 50 mil y uno dice, ¿cómo justifico? A ver, ¿dónde puedo achicar? Y ya empieza a fabricar la manera. Vamos, o vemos un auto. Si de repente pasa por un lugar, tiene auto y dice, ¡ah! Es hora de cambiar el auto y tengo que poner de diferencia 3 millones. ¿Cómo justifico esto delante de mi esposa? ¿Cómo le digo que es necesario cambiar el auto? Entonces, ese cambio que surge... del deseo hacia la mente, esa es la concepción, esa es la semilla. Cuando la mente empieza a fabricar el justificativo es porque ya está en concepción y se está formando el pecado. ¿Bien? Entonces, el deseo primeramente genera, o sea, la tentación genera el deseo y el deseo es emocional. ¿Sí? El deseo se va a dejar una semilla, se va a instalar en la mente. Y la mente se va a encargar de ver todas las formas posibles para conseguirlo. Va a empezar a fabricar. Ese deseo fuerte y dominante, la mente busca justificar. Alcanzarlo va a tratar de derribar todo argumento contrario. Va a pasar por alto todas las alertas. Y va a buscar de todas maneras el justificar el tenerlo. Cuando esto ocurre, el pecado ha empezado a formarse dentro de la mente de todo creyente. Entonces, el primer paso es el deseo profundo de algo. Si ahora lo vamos a llevar directamente a la tentación, directamente al pecado. El pecado es así, entonces, cuando Satanás está tentando, lo que va a hacer es mostrarte algunas cosas para que esas cosas, esas carnadas, van a captar tu atención y ese captar tu atención va a generar un deseo. Ese deseo, si es un deseo profundo, si es esa concupiscencia, va a empezar a transmitir a la mente, que la mente se ocupe de encontrar las maneras de alcanzarlo, de satisfacer ese deseo. La mente va a pasar por alto todas las alertas bíblicas, va a decir, no importa, vamos a romper las barreras, hasta que una vez ejecutado, da a luz el pecado. Y el pecado luego da a luz muerte. Podemos decir que el deseo más la racionalización más una voluntad rendida es igual a pecado. Porque esos son los tres pasos. Deseo fuerte, la mente que se encarga de plantear las ideas y una vez que tiene toda la parte estratégica de cómo llegar, ya queda la voluntad rendida a ir detrás de aquello que se desea. ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo se puede luchar con eso? Dominio propio. Dominio propio. Esa virtud del Espíritu Santo que opera en nuestra fe. Es algo que todo creyente tiene que buscar. Fíjese que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta. Dice, las cosas que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe. Dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y fíjese que pone el dominio propio posterior al conocimiento. Acá la palabra conocimiento tiene que ver con ciencia de Dios. Con el hecho de conocer las Escrituras. No es sinosco, que tiene que ver con una relación personal con Dios. Sino con epignosis, que tiene que ver con conocer la ciencia de Dios. Y nos está diciendo que conocer toda la Biblia no te va a salvar de la tentación. ¿Sí? Uno puede conocer todo. No todo, digamos. Puede conocer mucho de la Biblia. Pero puede ser reducido como un bocado de pan cuando es tentado. Y es porque hace falta dominio propio. Es una fuerza extraordinaria que proviene propiamente del Espíritu Santo y controla las pasiones y los deseos en los hombres. El dominio propio es lo que nos va a dar victoria en la tentación, hermanos. ¿Por qué? Porque el dominio propio, como su propia palabra lo explica, domina en nuestro interior. Nosotros tenemos que saber que, como Pablo escribe en Romano, los que son de la carne, dice, piensan en cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces hay una batalla en nuestro interior entre la carne y el Espíritu. Eso tenemos que saberlo. Y si no tenemos fuerza en nuestro hombre interior, vamos a sucumbir ante la carne. Porque la carne se levanta como un gigante para tratar de aplastar a nuestro hombre interior, que es Cristo formándose en nosotros, como Pablo le dice a los Gálatas. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, esa es la idea. Que Cristo sea formado en nosotros. Pero si nuestra carne es un gigante, que siempre va a aplastar, digamos, si nuestro hombre interior es un niño, siempre vamos a ser aplastados por la carne. Porque también necesitamos crecer. Crecer en nuestro hombre interior. Hermanos, tenemos que saber que en la tentación nadie va a pelear la tentación por nosotros. Somos nosotros y la tentación. Es una batalla puramente personal. No se le puede culpar al pastor, no se le puede culpar a la esposa, no se puede culpar a Dios, no se puede culpar a los hijos, ni se puede culpar a Satanás. El problema está en cada uno de ustedes, en la concupiscencia, en cómo dominamos ese deseo fuerte. Si no podemos decirle a Dios, no sé, como escuché en un comentario de alguien que dijo, bueno, terminé cometiendo adulterio porque mi esposa me rechazaba. Dice, no, un momento. Eso no es justificativo de nada. O sea, si hay conflicto en el matrimonio, no es una licencia para que tú te vayas a buscar placer a otro lado, no. No se confundan. Entonces, pero esa es la naturaleza humana. Es tratar de deslindar esas cosas y no es culpa mía, es también culpa de ella. No, es culpa tuya. Dios dice por medio de su palabra, la culpa es puramente tuya. Y el alma que pecare, esa morirá. Se acabó. No puedes pasar por alto la culpa. Es propia. Nadie va a pelear esta batalla por nosotros. Una forma de formas prácticas de batallar con la tentación es dejar de asistir al lugar donde la encuentro. Si soy tentado en un lugar con un grupo de personas seculares, sea del trabajo, sea deportivo, sea del colegio, lo que fuera, bueno, deja de asistir a esos lugares. Si es algo que estoy viendo en el celular, videitos cortos, deja de ver cosas en el celular. Es práctico, es empezar a anular y a quitar aquellas cosas que estorban o que incitan. Si estoy leyendo libros seculares o revistas o música que escuchamos, hay que cortar de raíz. De eso se trata. Todas aquellas cosas que generan la tentación. Porque Satanás sabe exactamente, como decimos comúnmente en términos nuestros, sabe exactamente por dónde entrarle al hombre y lo va a derribar. Entonces, si el problema viene por videitos que veo cuando me voy al baño, no, se va al baño sin celular y lo deja en otro lado, ya no lo usa. Si el problema es las redes sociales, salga de las redes sociales. Quiere tener victoria frente a la tentación, entonces empiece a cortar las cosas. Empiece a cortar de raíz. ¿Qué otras cosas más tengo que hacer? Miren, por experiencia propia, recuerdo que en cierta ocasión se estaba conversando como una especie de debate si estaba bien o no escuchar música cristiana o cánticos cristianos. A lo que el pensamiento más fuerte o el argumento más fuerte era que no hace falta, porque ¿qué estás tratando de reemplazar? ¿Querés endulzar el oído con un sonido, con una musiquita que te alegre, que te haga pensar, escuchar la alabanza de Dios como si fuera música secular? Y la idea era como que no es correcto. Sin embargo, déjenme decirle al revés. Yo he entendido por experiencia propia que estar con cánticos espirituales durante el día es bueno para el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nos ministra constantemente los atributos y las virtudes de Dios. Y a mí me ha pasado, incluso en el trabajo, que cuando por alguna situación o estaba molesto o irritado y tenía que salir justo cuando me subía al vehículo, se hacía el auto, la camioneta, ponía la radio, inmediatamente esos cánticos, esos himnos espirituales, me doblegaban completamente. Entonces, si hay algo práctico que yo pudiera decirles hoy es, estén durante el día o escuchando algún mensaje cristiano o escuchando algún himno cristiano, porque esas cosas ayudan a batallar contra la tentación. ¿Sí? Porque si pones otra cosa, otra música, es evidente que el espíritu no va a poder de alguna manera trabajar en nuestro interior. Fíjese lo que Pablo le dice a los Efesios, Efesios 5:18. De la segunda mitad del versículo dice, antes sean llenos del Espíritu. ¿Sí? Sean llenos del Espíritu. Y fíjese lo que dice el 19. ¿Cómo sería estar lleno del Espíritu? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Entonces, una manera práctica, hermano, de estar realmente batallando contra la tentación o que Satanás no tenga margen de tentarnos, es esa. Estamos hablando de cánticos espirituales, ¿sí? No de música cristiana o lo mal llamado música cristiana, que hay en diversos géneros y muchos que no tienen ninguna relación con la alabanza, sino de aquellas que realmente pueden conectarnos en una alabanza con Dios. Pablo también nos enseña respecto de cosas que debemos pensar en Filipenses 4:8. Él dice puntualmente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, piensen en esas cosas. O sea que tenemos que estar pensando en esas cosas. Entonces, por un lado tenemos cómo llenar nuestro pensamiento, por otro lado tenemos cómo trabajar en la llenura del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con himnos, con cánticos espirituales, enviándonos unos a otros mensajes, decir: mira, hermano, te comparto este himno que me ayudó en esta mañana, no sé, o algún versículo. Pero todas estas cosas, de forma práctica, van a ayudar a nuestro dominio propio para batallar con la tentación. Porque si no batallamos con la tentación, dice, una vez que la concupiscencia ha concebido el pecado da luz la muerte. O sea, el hijo concebido de la concupiscencia es muerte, es el asesino. Porque la paga del pecado es la muerte. Muerte física, que separa el alma del cuerpo. Muerte espiritual, que separa el alma de Dios. Y muerte eterna, que aleja todo el ser del hombre y lo extingue fuera de la presencia de Dios. Entonces es necesario que en esta lucha con la tentación asuma primeramente la culpa. Es decir, la culpa es puramente mía. Y una vez que uno asume la culpa, tiene que darse cuenta cuáles son las herramientas que Dios provee para batallar y pelear con la tentación. No es una prueba, porque algunos dicen: ah, no, Dios me está probando en esta situación. Dice, en el que tenía problemas con el alcohol, dice: Dios me está probando, y está en el bar. Ahí contó: Dios me está probando. No, no, salga del bar, amigo. Dios no te está probando nada. Satanás te está tentando. Y obviamente se pone a prueba tu obediencia, pero vas a perder. ¿Qué haces ahí? Es como el que dice: no, yo soy creyente, un joven cristiano, y voy al boliche, pero en el boliche no hago nada. Entonces, ¿para qué vas? Salí de ahí, ¿qué haces metiéndote ahí? No es tu lugar. ¿Sí? No es culpa de Dios, nunca, jamás, porque toda buena dádiva, como dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es responsable de nuestra tentación a pecar. De hecho, Él es responsable solamente de nuestras bendiciones. Porque todas las bendiciones provienen de Dios. Provienen de lo alto. ¿Sí? Pero todas aquellas cosas que tienen que ver con la carne no provienen de Dios. Aquellas que vienen en forma de tentación. Dios no ha cambiado. Él permanece santo. Seguirá siendo santo. Nada ha cambiado en Él, por eso Santiago dice: en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él es el mismo, Él es santo, santo, santo, es el mismo desde el huerto de Edén y hasta el final, hasta Apocalipsis. Dios es el mismo. En Malaquías 3:6, Dios mismo dice: yo Jehová no cambio, no cambio. En 1 Juan 1:5 el apóstol escribe: Dios es luz, no hay tinieblas en Él, Dios es puro. Dios es santo, hermanos. Y una de las cosas que debería llenarnos realmente de alegría es que Él, siendo un Dios santo, nos hizo parte de su familia, nos hizo sus hijos. Por lo tanto, si ahora somos hijos de un Dios santo, debemos ser santos. Si nuestro Padre es santo, también los hijos deben ser santos. El versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si hemos nacido en la familia de Dios, significa que hemos muerto a nuestra familia del diablo. Sí, antes éramos del diablo, pero para ser parte de la familia de Dios es necesario morir en la familia del diablo para nacer en la familia de Dios, para que todas aquellas cosas que pertenecían al reino del diablo queden en el reino del diablo y nosotros podamos nacer en el reino de Dios, un nuevo espíritu, una nueva familia que es la iglesia, una nueva casa que es el reino de Dios, todo es nuevo, nuevas reglas. No hay manera de que lleguemos a ser santos por medios propios. Esa es también una de las cosas que nos aclara Santiago. Nos dice, fue por la voluntad de Dios que ustedes fueron hechos hijos de Dios. Fue por la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios es santo, ustedes tienen que ser santos, así que ya dejen de pensar en el hecho de la tentación a quien culpamos, que se acabó. El hombre no tiene capacidad de ser santo por sí mismo y de alcanzar a Dios. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? Así también ustedes, dice, ¿podrán hacer el bien estando habituados a hacer el mal? En esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, puntualmente Jesús le habló a Nicodemo de nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿pero cómo puedo acaso meterme de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? No dijo esto de forma gráfica, sino en el sentido de decir, no se puede. ¿Cómo es posible? ¿De quién depende? Bueno, de Dios depende. ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? No tenemos participación en este nacimiento. Así como, a ver, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo nació? ¿Hizo fuerza usted para salir? Ni se acuerda en realidad, usted no tuvo ni parte ni suerte en ese asunto. Fue todo por obra de Dios. Fue Dios quien generó esas cosas. Entonces, el niño viene al mundo no por voluntad propia. El niño no tiene nada que ver en su propia gestación, todo está fuera de su control. Así también, el que seamos hecho hijo de Dios estuvo siempre fuera de nuestro control. Jesús dijo, y este es el versículo que a mí siempre me ha gustado, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Y es por eso que siempre está ese anhelo de decir, Señor, Dios, atráenos en pos de Jesús, cada día, todos los días, para que estemos con Él. Y lo importante que también menciona acá, el versículo 18, es que Dios nos hizo nacer, dice, de su voluntad, por la palabra de verdad. Y esto de manera práctica quiero mostrárselos, que la palabra de verdad se refiere a toda la Escritura, a lo que es la palabra de Dios en las Escrituras, que es el medio práctico para la regeneración. Y ahora quiero que un poquito entendamos esto. No va a haber regeneración si no hay lectura bíblica. Usted va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Con su carácter, con sus berrinches, con su ignorancia, con sus caprichos, con sus cosas. Va a seguir siendo el mismo si no lee. Capaz que uno dice, Señor, pero tú dijiste que había regeneración. Obviamente hay regeneración, pero hay herramientas prácticas que el Espíritu Santo usa para llevarnos a la regeneración, las Escrituras. Si no hay lectura, olvídese, usted va a seguir siendo el mismo. Quizá van a pasar años y años en la congregación y va a tratar de esperar un cambio en usted o en el otro, no sé. Pero si no hay lectura, no hay regeneración. La palabra de Dios es necesaria para la regeneración de todo creyente. La palabra de Dios es nuestro alimento, es lo que nos revela a Dios, es lo que nos guía, es nuestro consejero, es nuestro manual, es nuestro plano. La palabra de Dios es tan importante para Dios que incluso en el Salmo 138:2, Dios mismo dice, yo he engrandecido mi palabra al mismo nivel de mi nombre. Si su nombre es sublime, entonces su palabra es sublime. Si Él es verdad, su palabra es verdad. Si Él es alto, su palabra es alto. Si Él es santo, su palabra es santa. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces su palabra es importante. Debemos entender eso. Hermanos, debemos entender que la manera práctica de luchar con la tentación es estar arraigados a su palabra, escudriñando su palabra. La manera en la que Satanás tentó a Jesús tenía que ver con la palabra. Y Jesús respondió a la tentación por medio de la palabra. Satanás sabía cuál era el poder de Jesús. Dijo, si sos el Hijo de Dios, es evidente que vos podés convertir las piedras en pan, porque sos poderoso, sos el Hijo de Dios. Vos creaste el mundo, solamente con la orden de Dios fueron hechas las cosas, con la orden de Dios salieron las aves del mar, con la orden de Dios se hicieron los peces, con solamente la palabra se hicieron cada una de las cosas que vemos. Es evidente que podés convertir las piedras en pan. ¿Sí? Y de alguna manera, parafraseando con mucho cuidado, es como que Jesús dice, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Que eso me va a dar vida a mí? No, si la vida no está en lo que yo como, sino en la palabra de Dios. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Es una revelación importante. Uno dice, bueno, enfermo que come no muere. No, mentira, enfermo que come sí muere. Pero enfermo que come la palabra de Dios, te aseguro que Dios puede redimir su vida y su salud y sacarlo, ¿sí?, a una vida de longevidad. Entonces, su palabra es importante. Cerrando, hermanos, tenemos que saber que las tentaciones vendrán. Satanás, como un experto cazador y devorador de hombres, él va a estar cambiando la carnada las veces que sea necesario para cazarlo. ¿Sí? Sus carnadas van a ser atractivas, seductoras para la carne, de tendencia puramente pecaminosa, van a ser una invitación directa a hacer lo malo. Nosotros debemos batallar con las tentaciones, debemos dominarlas, y de forma práctica tiene que ver con la oración matutina. Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal. ¿Sí? Luego también estar pensando en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y también dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, amén, more en abundancia. No un poquito. Como decía el hermano Daniel en el inicio, ¿cuánto le das de tu tiempo a Dios? ¿Sí? Y uno dice, no, le doy 5 horas, pero ¿haciendo qué? Si estás leyendo, estás orando o estás estudiando. Pablo dice por el Espíritu Santo que la palabra debe abundar en nosotros. Y sigue, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y escuche, nuevamente, cantando con alegría en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, para batallar, hermanos, con la tentación, es necesario, de manera práctica, estar escuchando a diario o algún mensaje cristiano sano o cánticos espirituales. Todas estas cosas van a fortalecer nuestra mente para no concebir el pecado ni mucho menos darlos a luz. Porque la diferencia entre el parto de una mujer, ella da a luz un niño, ¿sí?, sufre los dolores de parto, pero después, como dice la Escritura, todos los dolores de parto después se van porque te queda el gozo y la alegría de tener a tu hijo recién nacido. Pero con el tema del pecado no es así. Porque el pecado después que dio a luz, ¿sí?, la concupiscencia después que dio a luz, la concepción dio a luz el pecado, y el pecado da a luz muerte. Porque la amargura del creyente viene después que pecó. Mientras está en el pecado, todo ha sido de alguna manera una satisfacción para la carne. Pero en cuanto eso terminó, te viene la angustia de la muerte, la angustia de la separación, el tormento de la separación, el tormento del pecado, que te lleva a estar aislado, acongojado y triste. Entonces nunca busquen culpable afuera. No se atrevan nunca a echarle la culpa a Dios. No le eche la culpa a su esposa. No le eche la culpa a su esposo. No le eche la culpa a sus hijos. No le eche la culpa al diablo. No le eche la culpa a nadie. Échese la culpa a usted mismo y vaya urgentemente a Dios en oración. Y cierro con este salmo, que es el Salmo 51:3. Y dígale a Dios, cuando haya sucumbido ante la tentación, entonces vaya a Dios y dígale como el salmista: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Si solamente se trató de desobedecer a Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Que el Señor nos libre, hermanos, y nos ayude a batallar con las tentaciones. Paz del Señor.